Hoy yo quiero confesarte que te amo y te quiero en verdad. Quiero caminar contigo, ser testigo de tu amor en verdad. Contigo quiero estar, yo te quiero adorar. Tú eres mi respirar, oh sí. Para siempre serás mi razón de vivir. Sin ti no puedo estar. Hoy te quiero mostrar mi amor a ti. Te doy mi corazón. Te quiero así. Qué bonito es tu amor. Entiende así. Te doy mi corazón. Quiero con el corazón, quiero darte todo lo que soy. Hoy te canto una nueva canción. Sacaste el pasado, quitaste el dolor. Hoy yo quiero, si tú quieres que me quieras. Si tú quieres yo te doy mi vida entera. Yo quiero vivir contigo a tu manera. El mundo no quiera, el mundo no quiera. Contigo quiero estar, yo te quiero adorar. Sin ti no puedo estar. Hoy te quiero. Que salvaste en la cruz, que trajiste a la luz. Te lo doy, mi Jesús, mi pasado quedó ya enterrado. Borraste el dolor y ahora el gozo ha llegado por siempre. Contigo quiero estar, yo te quiero adorar. Tú eres mi respirar, oh sí. Para siempre serás mi razón de vivir. Sin ti no puedo estar. Hoy te quiero. Confesarte que te amo y te quiero en verdad. Quiero caminar contigo, ser testigo de tu amor en verdad.